Funes, el memorioso, en 750. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Berson Mastale. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Los guionistas de Videla. Estamos hablando de una empresa norteamericana donde está muy fuerte, aunque sea en el marco teórico, la instalación de las bondades del sistema democrático, donde sobrevive el sueño americano, donde están los valores expuestos, insisto, aunque sea de manera teórica, pero expuestos como casi como el aire que se respira, ¿no? La necesidad de que eso exista para poder existir como país. Y estos tipos llegan a laburar a un lugar donde no hay sistema democrático, no hay parlamento, no hay presidente elegido por el pueblo, los medios de comunicación los maneja la propia dictadura, la tele, la radio, los diarios que salen son diarios que están asociados en función de papel prensa, donde hay un cerco comunicacional alucinante, porque lo poco que hay privado responde de manera directa, donde hay listas negras, donde hay censura en todos los ámbitos de la comunicación y la cultura. ¿Podían estar ajenos a eso de no fue un laburo técnico? No, yo creo que no. Creo que como en toda empresa, hoy cuando elige tomar un cliente hace ponderaciones. Fernando Andán. Económicas, financieras y también políticas, hasta en los casos más chicos. Periodista, docente de la UBA. Hasta en los casos de marcas incluso. Sí, está bueno el contrato, me sirve, no me sirve, puedo ganar, tengo tal margen de ganancias, etcétera. Ah, pero si cierro con las papas fritas tal, después me voy a poner en contra a tal otra marca que en realidad viene saliado de Chin, por decirte algo, estoy inventando. Entonces después hace ponderaciones políticas, hasta en los casos más banales, cualquier decisor de una agencia de comunicación o de otro tipo de actor hace siempre ponderaciones políticas. Entonces sería ingenuo para mí pensar que la agencia, para aproximarse a lo que fue su trabajo con la dictadura, no hizo ningún tipo de ponderación política. La CES es casi un acto reflejo de cualquier ejecutivo, de cualquier país, de cualquier ámbito, de cualquier mercado. Ponderación económica, ¿me sirve o no me sirve? ¿Qué margen de ganancia? Ponderación política, si excedo acá, porque si no sería ingenuo pensar que la agencia no ponderó, decir, bueno, si hago este trabajo para en un país donde no existe una democracia, sino una dictadura, voy a tener como daño colateral, si querés, como precio a pagar, que tal vez lleguen algunas críticas y demás de tales países, de tal mercado, qué sé yo, algún cliente actual que me diga cómo estás trabajando también para ellos. Eso por un lado, pero por el otro lado habrán sopesado algún tipo de potencial, o el económico de ese contrato en sí, o el de posibilidades de explotar esa experiencia para otro mercado, para otros casos, etcétera. Funes, el memorioso, un programa de reconstrucción histórica. Berson Marsteller, we were the first to bring an integrated approach to the world of communications and marketing back in 1953, but that was a long time ago. Es una de las agencias de relaciones públicas y comunicaciones más grandes del mundo. Fue creada por Harold Berson y Bill Mastaller en 1953 y en la actualidad integra el grupo de Ian and Rubicam. En 1961 fue la primera empresa de relaciones públicas de los Estados Unidos que logró radicarse en Europa. Tiene 74 oficinas propias y 85 afiliadas. Opera en 110 países de 6 continentes del planeta. 10 años en que el incremento del mercado de exportaciones ha permitido al país un ingreso de divisas que facilita el crecimiento económico. 24 de marzo de 1978, segundo aniversario del proceso de reorganización nacional. 2 años en que la Argentina recupera su histórico camino de libertad. ¿Quiénes somos? Berson Mosteller es una firma global, líder en relaciones públicas y asuntos públicos, cuyos conocimientos, percepción, estrategia y programas innovadores le permiten promover la sólida reputación corporativa y de marca a cada uno de sus clientes. A través de nuestra investigación sobre información patentada, lideramos el sector en el conocimiento y percepción de las relaciones entre la comunicación y la reputación de las compañías y sus presidentes y directores ejecutivos. Estos conocimientos se aplican a nuestros diversos clientes. Nuestros recursos y red global nos permiten brindar una percepción intuitiva, innovación, creatividad y valor superior a todos nuestros clientes. Berson Mosteller cuenta con una amplia gama de recursos de comunicación, tecnologías de vanguardia y prestigiosos profesionales de diversas disciplinas y experiencia. Berson Mosteller tiene un gran compromiso con la investigación, por lo cual ofrecemos a los clientes conocimientos sólidos sobre el entorno y el sector al que pertenecen. Nos interesamos por suministrarles resultados empresariales medibles a través de un amplio rango de disciplinas de consultoría y de comunicación. También desarrollo estratégico, desarrollo corporativo y financiero, mercadeo de marcas, tecnología, sector salud, relaciones con los empleados, medios de comunicación, asuntos públicos, gestión de crisis, publicidad, desarrollo e integración de Internet y producción. Berson Mosteller, página web, 2014. Burson, Harold Burson, en su momento dijo, y esto está tomado de una investigación de Carmelo Ruiz: centramos nuestro trabajo dirigido al sector de negocios, con claros objetivos económicos y comerciales. Hay publicidades con esa impronta, digamos. No tuvimos nada que ver con lo sucedido en materia de derechos humanos. Otra cita interesante podría ser la que toma Noemí Klein, la autora de Nologo, pero en su libro La Doctrina del Shock, y cita a Víctor Emanuel, que era ejecutivo de Berson Mosteller en ese entonces, y dijo: la violencia era necesaria en Argentina para abrir su economía. Dada la situación, esa fuerza era requerida. Berson Mosteller ofrece asesoría estratégica e implementación de planes comunicacionales en las áreas de relaciones y asuntos públicos, manejo de reputación y crisis, comunicaciones de marca y estrategias digitales. Fue también la primera empresa de relaciones públicas que alcanzó ganancias anuales de 100 millones de dólares en 1985, de 200 millones en 1992 y 300 millones en el año 2000. Saltando primero, ahora viene, canta el pibe, anda la marca del pibe, tiene que dejar el estrella, para mantener el cabeza, malo ahora el tren, la pibe, el tren, la pibe, la pibe, rico, rico, rico, rico. Berson Mosteller, Colombia, 2014. Va a pitar Oliveira. Rada, metelo. Le va a pegar Radamel. ¡Viene Radamel, golazo! ¡Atención Colombia por la clasificación al marco! ¡Golazo! ¡Gol! Hay un ser que lo único que hace es recordar. Recordar. El Memorioso en 750. 750. Berson Mosteller, los guionistas de Videla. Soberanía es estudiar, soberanía es trabajar, estar de pie cada mañana, sentir tu sol, amar la tierra, mirar a nuestro cielo con amor, soberanía. En 1976, la consultora abrió la primera oficina en América Latina, Brasil, y desde San Pablo. Operaban en Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En 1994, uno de los ejecutivos de Berson Mastaller, Thomas Moser, fue asesinado por una carta bomba enviada por una bomber, Theodore Kaczynski. En un mensaje al New York Times, Kaczynski dijo que realizó el atentado debido a que la compañía ayudó a Exxon a limpiar su imagen pública luego del desastre del Exxon Valdez, y porque su negocio es el desarrollo de técnicas para manipular la posición de personas. Su nombre era Ted Kaczynski, pero fue conocido mundialmente como el Una Bomber. Era una especie de héroe popular. Los escritores y los lectores tendían a llenar este vacío, esta mancha de tinta, sus propias preconcepciones del asesino serial, psicópata o del revolucionario brillante en contra de la tecnología y que sabotean. En 2011, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino aportó a la Comisión de Relevamiento de la Memoria Histórica de Cancillería un documento que permaneció oculto durante muchos años en nuestra embajada en Washington. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Jorge Rafael Videla. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Las Fuerzas Armadas inician el proceso de reorganización de la República y ya con la responsabilidad del poder político en sus manos, Emilio Eduardo Macera, la ofensiva se torna más integral, más eficaz, y la Fuerza Aérea y la Armada, que ya conocían en carne propia las heridas de esta guerra impúdica, acentúan su participación militar y contribuyen con su heroísmo a la derrota del enemigo. Es de fundamental importancia que la Argentina empiece a hablar con una sola voz ante el mundo. Y eso solo puede ser logrado con un programa de comunicación minuciosamente controlado. Así comienza el documento de 34 páginas elaborado entre 1976 y 1977 por Berson Mastaller, la famosa agencia publicitaria estadounidense. La empresa había trabajado para el gobierno nigeriano, refutando las acusaciones de genocidio que se multiplicaban en todo el mundo durante la lucha independentista de Biafra entre el 67 y 1970. El éxito de aquella estrategia sedujo a la Junta Militar Argentina y la agencia se transformó en una especie de cancillería paralela. La hipótesis de trabajo que la consultora armó para la dictadura argentina fue bautizada mejorando la imagen internacional de la Argentina. El objetivo, contrarrestar las denuncias realizadas en el exterior sobre violaciones a los derechos humanos. Ha llegado el momento de ganar la paz y de preguntarnos, primero, ¿en nombre de qué cayeron los héroes y mártires de esta lucha? Pues cayeron en nombre de Dios, que nos da la vida. En nombre de la patria, que nos brinda todo para vivir en la paz del trabajo y del hogar. Y ha llegado el momento de preguntarnos también, ¿quiénes serán los destinatarios de esta victoria? Serán los millones de argentinos que buscan una causa fundada en el amor, en la justicia y en la libertad. Una causa que, con la fuerza invencible de los ideales más nobles, triunfe sobre la violencia, los extremismos y el odio. ¿Se habrá ganado así la paz para los argentinos? La compañía puso a disponibilidad de los militares sus oficinas en 8 países de América, Europa y Asia. Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Bélgica, Holanda, México y Colombia. Más contactos con periodistas y medios extranjeros. Está documentado que la agencia acepta firmar un contrato de 4 años con la Junta Militar, que entonces encabezaba Videla, pese a la información y los consejos contrarios que dio el Departamento de Estado de Estados Unidos. Fernando Andán. Tampoco surge ahí el argumento válido de, bueno, no sabíamos, no estábamos al tanto y demás. Periodista, docente de la UBA. Tuvieron una notificación o un informe de parte del Departamento de Estado indicándoles, se están metiendo en este contexto, con este tipo de gobierno que tiene determinadas denuncias. Y pese a eso, vinieron a la Argentina. Nuestros recursos y red global nos permiten brindar una percepción intuitiva, innovación, creatividad y valor superior a todos nuestros clientes. Berson Mastaler cuenta con una amplia gama de recursos de comunicación, tecnologías de vanguardia y prestigiosos profesionales de diversas disciplinas y experiencia. Berson Mastaler tiene un gran compromiso con la investigación, por lo cual ofrecemos a los clientes conocimientos sólidos sobre el entorno y el sector al que pertenecen. Según Berson Mastaler, cuando aún no se había cumplido un año del golpe, la palabra que mejor definía la sensación de los extranjeros respecto del país era cautela. Señalaba que, si bien ha generado respeto el éxito de la campaña argentina para eliminar el terrorismo izquierdista y por restablecer el orden y la tranquilidad, al mismo tiempo, aquellos actos de terrorismo ilegal que provienen del extremo opuesto del espectro político han generado preocupación entre los amigos y han reforzado a los enemigos en materia de derechos humanos. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. La agencia asegura que el país necesita una nueva imagen. Una imagen que se construya sobre una palabra clave, estabilidad. Y para ello, ofrecía un plan de largo plazo que no se limitaba a 1 o 2 años. Sugiere que el gobierno y la agencia trabajen como una unidad cohesionada y que se aproveche especialmente la oportunidad que generaba el Mundial 78. Hoy es un día de júbilo para nuestro país. Jorge Rafael Videla. La nación argentina va a tirar pasarela. Dos circunstancias y de pelota larga Coutemar concurren a este efecto. A la izquierda para Bertoni. La iniciación. Bertoni enganchó bien. Un evento deportivo en escala internacional. Este campeonato mundial de fútbol 78. Por otro lado, la amistosa visita de miles de mujeres y hombres de procedentes de las más diversas regiones de la tierra nos honran hoy con su visita. La gente cree lo que ve en televisión, aseguraba Berson Mastaler en la página 23 de la propuesta presentada a la Junta Militar. Por eso, sugiere la elaboración de una serie de audiovisuales de entre 30 minutos y una hora para ser difundidos en el exterior. Algunos de estos films fueron hallados por la Comisión de Relevamiento de la Memoria Histórica de la Cancillería en el archivo de la Embajada Argentina en Canadá. En esas películas aparecieron, por ejemplo, el presidente de Ford Motor Argentina, Juan María Cudar, diciendo que los derechos humanos son respetados en nuestro país. El titular de la Asociación Argentina de Psiquiatría, Felipe Cía, también asegura que si hubo algún tipo de persecución fue porque esas personas estaban involucradas. También aparecieron el fundador de la Universidad Católica Argentina, Octavio Derisi, y el empresario Julio Wertheim. Unidos hemos tomado conciencia de la necesidad de defender nuestra soberanía y proteger nuestros derechos. Palito Ortega. Como argentino me siento orgulloso por la firmeza que ha manifestado todo el país ante los recientes acontecimientos. Creo que seguir actuando de esa manera significará dejarle a nuestros hijos la mejor herencia que ellos puedan recibir: un país libre y soberano. Soberanía es estudiar, soberanía es trabajar, estar de pie cada mañana, sentir tu sol, amar la tierra y mirar a nuestro cielo con amor. Soberanía es nuestro orgullo de argentino. Nos interesamos por suministrarles resultados empresariales medibles a través de un amplio rango de disciplinas de consultoría y de comunicación. También desarrollo estratégico, desarrollo corporativo y financiero, mercadeo de marcas, tecnología, sector salud, relaciones con los empleados, medios de comunicación, asuntos públicos, gestión de crisis, publicidad, desarrollo e integración de Internet y producción. Berson Mastaler, página web, 2014. ¡Levanten el techo! ¡Suban el techo! ¿Levantar el techo? Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. ¡Se mueve el piso! Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. ¡El techo! ¡El techo! Entonces, por favor, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? Está bajando el piso, el piso. Bajó el piso. Ahí está el secreto. Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. Berson Mastaler, 1976. La empresa ofrecía monitorear la información sobre la Argentina del exterior, dar asesoría permanente a las embajadas y organizar seminarios exclusivos bajo el título Argentina, amigos y enemigos. Esas cátedras comprendían cómo responder a los pedidos de medios de comunicación, escritos, radiales y televisivos, cómo relacionarse con grupos locales, nacionales o internacionales que lleven adelante una campaña anti-argentina y cómo atraer la atención de hombres de negocios, inversores o periodistas deportivos ante la proximidad del Mundial 78. Doctor Anchorena, estuvo usted con el presidente de la Nación. ¿Le expuso cuál es la situación de la imagen argentina actual en Europa?

¿Usted tiene planeado, señor presidente, en un futuro más o menos próximo, viajar, es decir, así en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes? Usted sabe, señora, que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente, que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y, consecuentemente, entre los pueblos. Berson Mostaler proponía traerlos al país para tener una experiencia personal en distintas ciudades de la Argentina y visitar editoriales locales en las que serían recibidos por periodistas profundamente instruidos para presentar un relato ficticio que contraste con la verdad publicada en el exterior. Clara Mariño, de la revista Extra. Señor presidente, ¿cómo y a través de qué medios el ciudadano común puede participar en el momento actual del proceso? Es sencilla la respuesta. Sintiéndose argentino, genéricamente. Yo creo que no es menester que el proceso ofrezca un cargo determinado. Si el proceso tiene objetivos que han sido y son la esencia de nuestro sentir como argentinos, cada uno, desde su lugar de trabajo, está anotado en el proceso, que tiende a eso justamente, a haber recreado la fe del argentino en sí mismo y en el país, y a través de esa fe, esperanzado en llevarle un destino mejor del que nunca hubo de apartarse y que lamentablemente del que se apartó. Pero es nada más que eso, sentirse argentino, que significa tener fe en uno como argentino y en el país como Argentina, y a través de su deber de Estado está satisfaciendo el proceso. Otra cosa sería la participación política. Bueno, tal vez eso venga sobre la base de una reestructuración política cuyo comienzo será el dar estado público a este documento político que van a promover, al que van a exponer las Fuerzas Armadas. Señor presidente, Alberto Amato, de la revista Gente. Hace unos minutos hizo usted referencia a un juego pendular que la Argentina había vivido durante 50 años y al deseo reflejado en la propuesta política de las Fuerzas Armadas de instaurar una democracia auténtica. ¿Cuáles son, a su juicio, los pasos, los medios que deberá dar el país para la instauración de una auténtica democracia y para la instauración asimismo de un gobierno civil sin la debilidad manifiesta que dio origen a los gobiernos militares? Bueno, creo fervientemente que estamos en el comienzo de los pasos para lograr ese objetivo. ¿Por qué digo el comienzo de los pasos? Porque el propósito del proceso y sus objetivos básicos fijaban como aspiración de deseo eso: instaurar a su debido tiempo una auténtica democracia representativa, republicana, federal, que atendiera a las necesidades del hombre y el pueblo argentinos, aggiornado, digamos, a la fecha que vivimos, algo así, casi literalmente. Pero eso es una expresión de deseo. Tenemos experiencias recientes de cómo se ha comportado ese sistema con la sociedad argentina, recíprocamente, la sociedad argentina en ese sistema, con algunos de sus defectos y muchas de sus virtudes. Creo, en consecuencia, que esa expresión de deseo, que es el objetivo, hay que concretarla, hay que darle formas concretas. Llámese formas estructurales, formas orgánicas, formas jurídicas, que delinean concretamente esa expresión de deseo de una democracia auténtica. Esa es la tarea que se abre de ahora en más. En ese segundo capítulo que tendrá este documento que van a dar a conocer las Fuerzas Armadas y que es el ideario, así llamado, en el que está justamente ese corazón omnicomprensivo de la propuesta, en el que se define qué país queremos en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, etcétera, etcétera, dado a modo de guía, es lo que va a generar justamente la posibilidad de un diálogo para enriquecerlo y entre todos ir conformando esas formas concretas de la democracia que queremos. Decir cuáles son estas formas sería justamente negar la posibilidad del enriquecimiento mediante el diálogo. En ese documento está lo que las Fuerzas Armadas genéricamente piensan que debe ser la Argentina en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, pero abren la posibilidad que esas formas así delineadas puedan ser perfeccionadas, puedan ser enriquecidas, puedan ser mejor delineadas y confirmadas a través del enriquecimiento, que la ciudadanía toda, convocada a ese diálogo, puedan aportar para conformar esa democracia deseable. Creo que ahora justamente se inician ese tipo de pasos para llegar a conformar primero eso que deseamos y luego caminar hacia eso que deseamos. Tal vez fuera bueno, repito, tener la paciencia de esperar hasta el día 19, leer ese documento, no sentirse defraudado porque dice, y acá constan las elecciones. No sentirse defraudado porque no lo van a encontrar, no lo busquen, pierdan tiempo. Pero sacar la sustancia, sustracto que eso tiene como convocatoria para crear esa democracia, para crear esa descendencia que el proceso tiene que tener, porque con una descendencia elaborada, no como contraproceso, sino que sea la descendencia del proceso, el juego del péndulo no tiene sentido. El juego del péndulo vino justamente como juego de entre el proceso, los procesos y los antiprocesos. Las salidas de los procesos militares eran salidas sobre la base del antiproceso militar, y entonces generaba lógicamente la contrarreacción de la otra salida del gobierno civil por parte de los militares que lo echaban. Eso no puede ser. El proceso no puede ser heredado por el antiproceso. El proceso tiene que ser heredado por el propio proceso, para lo cual el proceso tiene que crear su propia descendencia, y esa es la descendencia que va a crear esa convergencia sobre la consultación en objetivos comunes, que aceptemos, civiles y militares, médicos, sacerdotes, jóvenes y adultos y viejos, en esa concertación sobre los objetivos. Y eso va a darle trascendencia al proceso, la descendencia de trascendencia. Y el juego del péndulo, si eso se mantiene, no tiene objeto ni sentido. El documento también hablaba de organizar visitas de periodistas argentinos a redacciones europeas. René Salas, periodista de la revista Gente, recorría habitualmente las redacciones de Paris Match, del Express, Le Point, Le Monde y Le Figaro para interpelarlos sobre las razones y argumentos que los llevaban a publicar notas contra nuestro país. Sí, me ha preguntado, ¿vos sos de Argentina? Ah, sí, de Caracas. Sí, bien. También de Río. ¿Así? Almorzando con Mirta Legrand. Río, no puede ser, te das cuenta, no sí, puede ser. 1978. Invitados a nuestro almuerzo al príncipe de Orleans y a Jean Cacharel, el famoso Cacharel, sí, que vinieron con una delegación francesa que vino, ¿no? Para saber, no sé, para sí, advertir o sí, observar un poco de cerca qué es lo que pasaba en la Argentina. Y estuvieron aquí con nosotros y yo en uno de los momentos les dije que lo único que pedía es que realmente reflejaran lo que habían visto, lo que habían vivido en nuestro país, ¿no? Claro. Y ellos comentaron, porque yo les hice el comentario que cómo se atacaba a nuestro país desde Francia. Sí, dijeron algo muy inteligente. Dijeron, pero usted sabe que también se ataca a Francia desde Francia. Es cierto. Claro, se atacan entre sí. Las cosas que dicen a su presidente, a sus ministros, son horribles. Hay un ministro, Poniatov, que tuvo que renunciar. O las cosas espantosas que le decían. Pero lo que pasa es que en Europa todo el mundo dice lo que se le da la gana de todo el mundo, inclusive en Inglaterra contra la reina, claro, y frente a Buckingham. O sea, ponen un cajoncito ahí, se paran y, o sea, hay una libertad total. Pero lógico, claro, o sea, uno puede hablar de lo que conoce. Claro, eso es lo que detesto más en la historia. Claro. La gente juzga y habla de cosas que no hablan en la campaña contra el mundo. En todos los órdenes. La campaña contra el Congreso de Cáncer que se hace ahora, el Congreso Internacional. También hay campaña contra él. Sí. ¿Por qué es esto? Yo pienso que es un grupo orquestado, ¿no? Bueno, pero un poco lo que defienden eso son las colonias argentinas en cada país, porque curiosamente, claro, curiosamente la gente que se ha ido del país se ha ido cada uno por su lado, pero llega en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, para mí fue increíble encontrarme con... El informe aseguraba que la forma en que Argentina eliminaba el terrorismo es el único problema que se interponía entre el gobierno de Videla y la aprobación del mundo libre. Planteaba que la Junta debía demostrar que se combatía el extremismo sin infringir las libertades civiles básicas. Nada mejor que el Campeonato Mundial de Fútbol 78 para persuadir a la prensa internacional. Pero para eso advertía que era necesario revertir el éxito parcial que se había conseguido contra el movimiento subversivo, tanto dentro como fuera de la Argentina, para que se reconsidere que el país sea sede de la Copa. Para poder lograrlo, la empresa formuló una serie de sugerencias: armar una convocatoria de medios en noviembre del 77, mostrar cómo el país se preparaba para el torneo y recoger sugerencias de los periodistas extranjeros, mostrar a algunos famosos, Fangio, Vilas, Monzón, como las caras de un país deportivo. En el Mundial de la Paz, los argentinos hemos sabido disfrutar de la alegría del triunfo en un marco de corrección y respeto que fue reconocido por el mundo entero. Hagamos que ese triunfo sea permanente. Argentina, voluntad de los argentinos. En 1979, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligó a la agencia a mostrar su segundo plan. La comisión ha recibido denuncias. Méndez Carreras, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre presuntos desaparecimientos de personas de varias nacionalidades en la Argentina. De acuerdo con su estatuto, su reglamento, está investigando ese tipo de denuncias. El proyecto se basó en una frase que quedó grabada a fuego en la memoria colectiva. Los argentinos somos derechos y humanos. Vamos Maradona, rubrica segura la actuación. Vamos Maradona, segura la victoria. Da la orden el juez. Va Maradona. Atención, tomó carrera, tiró. Argentina campeón del mundo con el gran fútbol. Dice que fue el jugador más regular del seleccionado argentino, pero eso no importa tanto. Juan Barbas, volante de Racing Club. Adelante, y profesor, además del seleccionado mayor. ¿Vos querías volver o querías viajar a Europa? Mirá, yo tenía pensado viajar a Europa, ¿no? A Alemania. En septiembre de 1979, mientras la comisión tomaba declaración a los familiares de las víctimas en una sede de Avenida de Mayo, Radio Rivadavia y su móvil llevaron a toda la gente que festejaba en el obelisco la obtención del Mundial Juvenil de Fútbol a enfrentarlos, a mostrarles cuál era la verdadera cara del país. Ese día se dio asueto escolar. Ese día no hubo clases, ni primarias, ni secundarias. Y trata de escaparse, indudablemente, el pequeño volante. Radio Rivadavia. Ahí está, precisamente, tratando de evadir un tanto la presencia de tanta gente e indudablemente buscando de reunirse con sus familiares. Sí, siempre es, bueno, eso es, digamos, está en la matriz de cualquier estrategia de prensa. Fernando Andán. Digamos, ¿cómo hacer que... Periodista, docente de la UBA. Cuando yo hago la prensa o alguien hace la prensa de alguna marca, de algún político, de alguna organización, lo que quieren es que otros actores involucrados en el escenario de la comunicación hablen de mí sin ser yo el sujeto enunciador de lo que quiero decir. Porque una cosa es que salga yo, Fernando, a decir, vótenme a mí, que soy el tipo más interesante que se pueden encontrar entre las opciones electorales, y otra cosa es que salga tal medio, tal periodista, tales actores sociales con cierta credibilidad o con credibilidad a construir o con impacto a construir, que salgan a hablar de mí. De hecho, esa estrategia fue muy inteligente, porque no solo tenía que ver con lo que publicara el medio en cuestión de alguna opinión sobre la dictadura militar, sino hacer que haya otros anunciadores que no sean solamente los medios, que salieran a hablar. Obviamente, quienes iban a mandar las tarjetas, las cartas a presidentes y referentes de Europa, iban a ser los argentinos de a pie, que en su afán de ser argentino y de exacerbar su sentido patriótico, como era lo que estaban vendiendo, lo que iban a hacer era escribir una carta a Felipe o a Olga o a cualquiera diciéndole, oiga, ¿cómo nos están cuestionando? Y sin ese, a ese caso, a esa coyuntura de la dictadura, Incluso hoy en debates políticos entre alguien de derecha, izquierda, kirchnerista, antikirchnerista, uno, si es un antikirchnerista o un kirchnerista, está más dispuesto a conceder determinadas críticas hacia el interior del kirchnerismo o del antikirchnerismo si estás hablando con un par, que en este caso hubiese sido con un argentino. Ahora, que venga alguien de afuera a cuestionarte, estaba como muy pensado eso, ¿no? Los de afuera nos cuestionan, dicen que acá. Entonces, obviamente los que iban a mandar cartas a partir de ese anuncio iban a ser argentinos alineados con esa impronta, con esa idea, y las cartas que iban a mandar tenían que ver con eso, y era un frente más replicador del mensaje, que no solo eran los medios o un periodista en específico, sino personas mandando, y después les servía para volver noticiable ese fenómeno. Se mandaron 3.000 cartas a distintos destinos de Europa contando a los argentinos somos derechos y humanos, etcétera, etcétera. Entonces generás todo el tiempo cuestiones noticiables para comunicarlo vos como agente de prensa, para que lo repliquen los medios, ya sea por cuenta propia o porque están alineados con la estrategia de prensa, y mismo para que cierre el círculo de prensa y de comunicación interno con la gente que mandó las cartas. Ah, vieron que... Entonces fue, la verdad, muy inteligente ese tipo de estrategia. Estamos con las cámaras de ATC mostrándoles a ustedes cómo, a pesar de que es hoy un día de trabajo, Argentina vive con todo su amor apoyando a la selección juvenil que hoy ha logrado otro campeonato del mundo para nuestro país. Esto incentiva indudablemente a nuestra juventud para que esté no solamente con el fútbol, sino con todo el deporte. Entre los cables filtrados por Wikileaks en abril de 2013, se observa cómo la agencia operó sobre Associated Press en septiembre de 1976 para conseguir que despache un artículo mencionando el apoyo del Ejecutivo estadounidense a la dictadura. En el 2006 sacó una nota a Horacio Verbisky en Página 12, que el título era muy gracioso porque era Dualde's Not Dead. Fernando Andán. Y contaba cómo le había llegado una invitación de la agencia Burson Marsteller para un desayuno con Dualde, y cómo estaba de alguna forma reconstruía un poquito la historia de la agencia a partir de eso, y que también Mauricio Macri los había contratado para lo que era el posicionamiento de Boca y demás. Es decir, con Altamira no trabajan estos muchachos. Cuando hay cierta coherencia, a mí me da que pensar en esa elección, que no puede ser solamente en términos financieros o económicos, sino que hay cierta convicción de acuerdo a determinados valores. Pensar que las empresas... Alguna vez escuché a Michael Moore, el cineasta, decir que las empresas eran ideológicas porque podrían incluso vender la propia soga con la que los ahorcarían al final de cuentas, ¿no? Yo no creo eso. Yo creo que las grandes corporaciones tienen algún tipo de ideología. Las grandes organizaciones tienen algún tipo de ideología que se moverán a partir de su afán de lucro, como es esperable, pero que al mismo tiempo tiene determinadas características ideológicas. Que haya semejante grupo de personas, semejante empresa, que después organiza sus talleres, sus fiestas de fin de año, sus jornadas de coaching, que intervienen en la comunicación política de gobiernos o determinados candidatos, pensar que no tiene contenido político, no tiene una impronta ideológica, esa intervención, me parece por lo menos ingenuo. Y si esa decisión comercial de intervenir en determinados candidatos, organizaciones o momentos históricos tiene cierta coherencia desde el punto de vista ideológico, me da que pensar que tiene que ver con la raigambre política o ideológica de esa organización, que elige estar de ese lado, en esa trinchera o en ese abanico ideológico de posturas, ¿no? Uh-huh. Que en su momento tuvo que ver con la dictadura militar y que hoy tiene que ver con otros tipos de marcas o de candidatos o de figuras políticas. No, con esto no quiero decir que Macri ni Dualde sean lo mismo que la dictadura, estoy lejos de afirmar esto, pero hicieron ese recorrido. Con fecha 28 de noviembre del 78, la revista US News and World Report publicó Argentina nuevamente una gran nación. El artículo decía que ninguna gran nación del mundo debió confrontar con tan serios problemas y resolvió tantos como lo hizo Argentina. Sostiene que la dictadura venció la recesión, la deuda externa, los secuestros, asesinatos y una guerra de guerrillas abierta. La nota describía que hoy, solo 2 años y medio después, la Argentina está bien encaminada para convertirse de nuevo en una de las más importantes naciones de América Latina y del mundo. Hoy se da también en muchos sentidos, no solo con medios de comunicación, sino con las redes sociales, con los que son los influencers o los influenciadores, ¿no? Esto de comentar con un tweet o algo, che, la verdad que probé el alfajor tal y que me encantó, qué bueno que estuvo el alfajor, se lo recomiendo. Y casualmente hay un link al sitio de la marca y demás. Y ahí no está el alfajor tal diciendo que sos el más rico. Tiene otra validez si tal actor o tal músico en sus canales, que son medios de comunicación en este caso, hablan de tal producto. Si estuviésemos en dictadura, probablemente hubiese muchos de estos influenciadores a través de sus canales sentando posición o sentando postura a partir de algún tema, alguna política, diciendo, a mí me parece tal cosa, y probablemente formaría parte de una estrategia de prensa o de comunicación, como entonces fue lo de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Que no por ser dictadura iba a ser tonta o no iba a tener una estrategia de comunicación y prensa. Nuestro equipo de asuntos críticos está integrado por profesionales expertos en campañas gubernamentales. Nos enfocamos en creación de coaliciones, testimonios al Congreso, energía, alimentos y agricultura, articulación de constituyentes en torno a una causa, cuidado de salud, creación de conciencia en asuntos críticos, litigios, tecnología, gobierno. Barson Mastalar, página web, 2014. Funes, el memorioso, en 750. Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750. Berson Mastalar, los guionistas de Videla. En comunicación se estudia mucho siempre, que tiene que ver con ese momento y con el momento entre guerras, toda la producción de lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt. Fernando Andán, periodista, docente de la UBA. En su momento, autores como Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin. Hay muchos autores que trabajaron en ese momento y que empezaban a ponderar a las industrias culturales como un sector integrado a lo que ellos denunciaban como capitalismo en ese momento, pero con roles específicos en esa configuración. Y empezaban a denunciar ideológicamente, cosa que quizás ahora nos parece obvio o lo naturalizamos de alguna forma, empezaron a denunciar la impronta y la carga ideológica de las industrias culturales, con la producción desde el cine, desde la música, etcétera, de cómo generaban y estructuraban desde esa superestructura, en términos marxistas, toda la relación de producción, y naturalizaban determinados valores, naturalizaban determinadas creencias, influenciaban en la opinión pública. ¿Por qué? Porque formaban parte del mismo ciclo de reproducción del capital como industrias culturales, por eso las llamaban industrias culturales y no artistas. Estaban hablando de las industrias culturales. Por momentos, estamos hablando de autores que vivían en Alemania y se fueron a Estados Unidos en gran medida, tenían una concepción por momentos elitista del arte, si se quiere, o de la cultura, pero sí es cierto que como gran aporte lo que empiezan es a denunciar esa impronta ideológica de los grandes medios, de las grandes empresas de marketing y de comunicación, de cómo el mensaje tiene determinados fines políticos, determinada impronta ideológica. Y había una discusión ahí entre Adorno y Walter Benjamin. Benjamin empezaba a decir que era interesante en una obra muy famosa, se llama La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. El nombre no es tan atractivo, pero el texto de sí es muy entretenido, que decía que con la reproducción técnica de las obras de arte, con las piezas de comunicación, el público, y particularmente se refería al cine, quedaba en un lugar de experto ante eso, porque tenía la posibilidad de acceder por primera vez a ese contenido y estar en un lugar, en el cine, en la butaca, y entender lo que estaba ahí y poder juzgarlo. Él venía a decir, cuando no existe una obra única, cuando no existe una obra aurática, con un aura, con esta cosa casi religiosa de la creación, del hombre, lo lejano y demás, cuando el arte se vuelve cercano porque se puede reproducir técnicamente, porque existe el dulce de batata en una lata con la Gioconda y la Gioconda está en el dulce de batata, cuando el arte se acerca por esa reproducción a las grandes masas se vuelven expertas y por lo tanto pueden tener algún sentido crítico respecto a ese contenido, ese material, etcétera. Es para mí, sigue siendo muy interesante la opinión de Walter Benjamin, que fue muy, muy, muy previa a lo que hoy consideramos redes sociales y la opinión de la participación de la gente y demás, pero sí, es interesante ver cómo en el recorrido de las teorías de la comunicación y de los grandes hitos de la comunicación en el mundo, digo, antes mencionábamos a Mad Men con Philip Morris, el tío Sam, la primera vez que se televisa un mundial, la primera vez que se televisa un acto de Evita aquí en Argentina en 1951, la primera transmisión de radio en el mundo en Argentina, esos grandes hitos comunicacionales que tienen su explicación y recorrido técnico, que tiene sus actores económicos y políticos, a veces más claros en un momento que en otro, pero también tienen un rol de los de las personas o de los segmentos de la población a influenciar, que va cambiando todo el tiempo, y hay un recorrido que no es acumulable, que no es progresivo ni evolutivo, pero sí a los que trabajamos en comunicación a veces nos es muy difícil corrernos de la deformación de oficio, pero sí es cierto que, y retomando a Benjamin ahí, que las poblaciones, la Argentina o del mundo, empiezan a tener otros recursos para apropiarse y para lidiar con campañas o estrategias como la de Bruce Mastellers en la dictadura. Con lo cual, cada vez la intervención de estas agencias es más necesaria y tienen que echar manos a nuevos recursos y tienen que perseguir fines cada vez más específicos, más elaborados, más barrocos, si se quiere, en la vueltita de roja que le tienen que dar. Ya no existe vender el jabón valor porque de lo bueno es lo mejor, hacer una rima y ya, porque es bueno y porque te lo digo. Hay que generar atributos, hay que ligarlo a personajes, hay que generar valores nuevos, hay que transmitir esos valores en a partir de piezas y estrategias distintas que tengan una vuelta de rosca, pilar el humor, etcétera. Hoy por hoy, si hubiese una dictadura en Argentina, no podría haber tan fácilmente un rol de una agencia como fue Burson durante la dictadura acá para querer vender un paquete de un gobierno de dictadura. Sí es cierto que se venden como productos muchos candidatos y muchos gobiernos, digo, ya en la gestión pública. Pero me parece que ya hay otras herramientas para ponderar eso de parte del público, los votantes, los ciudadanos, como los querramos mencionar, que hacen de esa tarea algo más difícil de dilucidar hoy por hoy, en todo ese recorrido. Ya no es esa bajada de línea que si me venden que soy derecho y humano, entonces soy derecho y humano, esos son valores. Me parece que hay otra vueltita de rosca. Bertson Mastaller, una consultora de prestigio internacional capaz de convertir a un dictador en el padre de la libertad. Una cueva de asesinos a sueldos de la verdad que manejaron el discurso de Videla durante los primeros 4 años de la última dictadura. Funes en 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Grabaciones, Juan Derbencis. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada.